Minutos pasan de las 11 de la noche. Tampoco vamos a entrar en detalles. Esto es Frecuencia Activa aquí en Radio Mai. Todos los martes, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora de música. Música sin complejos, para gente sin prejuicios. .8 de la FM, si nos escucháis a través de la radio del medio tradicional y vía web radiomai.com/online. En Frecuencia Activa tenemos también un blog donde colgamos los programas, audios, listado de canciones, etcétera, frecuencia.es. Y ahí, por si acaso alguien todavía no lo sabía, Frecuencia lo escribimos con K y con Z. Tenemos una cuenta de Twitter, Frecuencia Radio, una página en Facebook, Frecuencia Activa, y tenemos un teléfono que es el de siempre, el de toda la vida, que si estáis escuchando el programa en directo, claro está, podéis poneros en contacto con nosotros, 976-525645. Frecuencia Activa, que cumple su quinto programa de esta tercera época, unos cuantos años entre la segunda y la tercera época, pero en este año 2015 nos hemos liado la manta a la cabeza, que se dice, y hemos vuelto a hacer nuestro programa favorito. Porque hemos hecho unos cuantos a lo largo de muchos años, varias décadas, pero este desde luego es al que más cariño siempre le hemos tenido. Frecuencia Activa, música sin complejos, para gente sin prejuicios. Quien nos haya seguido por las redes sociales, haya visto la página de Facebook hoy, el Twitter, etcétera, habrá ya sabe de qué va el programa. Para los que no, hoy va a cambiar un poquito la cosa. Si sabéis que en los últimos 10-15 minutos siempre tenemos un pequeño hueco para el tema de la agenda, pinchando música de grupos, artistas que van a tocar esta semana o que han tocado en semanas anteriores, hoy la agenda la vamos a llevar desde el principio. Y el título del programa, porque a cada programa le ponemos su propio título, creo que va a ser bastante claro. El programa de Frecuencia Activa de hoy se va a llamar Días de Garaje. Y si vamos a hablar de agenda, está claro que hay que empezar con los Sonics. She's an evil chick. Say she's the witch. She got a long black hair and a big black car. I know what you're thinking, but you won't get far. She's gonna make you ill, 'cause she's the witch. Well, she wanders around late at night. Most of the people sleep untied. If you hear a knocking on your door, you better sneak it away. Wahoo! Wah, baby, I'm out! Now you know the score, 'cause I sent you straight. But you better be careful before it's too late. She's gonna make you ill, 'cause she's the witch. The Witch, así se abría el primer larga duración de los Sonics en 1965 y el que fuera anteriormente su primer single, un pequeño single de 45 revoluciones por minuto que fue toda una sensación en el noroeste de Estados Unidos, en el estado de Washington, en Tacoma, al lado al sur de Seattle. Los Sonics, empezando especializados en material de rhythm and blues, instrumentales basados en guitarra y con algunos de los miembros ya originales desde un principio, como el guitarrista Larry Paripa, su hermano mayor Andy, llegaron a incluir incluso algún otro familiar, pero luego ya la formación en forma de quinteto, entró Jerry Rosley, teclados y voz, Bob Bennett y Rob Lynn, como los cinco miembros estándares de la formación de los Sonics, formados a principios de los 60 y que fue todo un bombazo a un nivel, desde luego bastante underground, nivel minoritario, pero que la influencia de los Sonics en todas estas décadas se ha hecho evidente. Y el programa de hoy, Días de Garaje, va a rendir uno de los tributos más modestos, pero dentro de nuestra programa casi entero, el programa Frecuencia Activa de hoy, será para los Sonics. ¿Motivo? Pues sobran los motivos. Siempre es bueno escuchar a los Sonics, siempre es bueno escuchar un poco de garaje, de rock y de esas guitarras distorsionadas. Pero si los Sonics con 70 años, más de 70 años cada uno, han vuelto a grabar y están de gira y van a tocar en nuestra ciudad este próximo jueves, pues bueno, no es que era buena idea hacer un especial de los Sonics, es que era obligado. Esta aberración sonora, este grupo cavernícola hacía esta versión de Berry Gordy, el Do You Love Me, un clásico aquí acelerado y pasado por la batidora de estos salvajes del estado de Washington. 1965 y aparecía en su primer trabajo, el mejor de todos, pero la verdad que los siguientes también mantuvieron bastante el tipo, aunque iremos desgranándolos. Pero desde luego, si tenéis que elegir un disco de los Sonics con el cual quedarse, el primero, Here Are the Sonics, con su mítica portada en blanco y negro encuadrada en el marco azul, no os lo perdáis. De la primera canción a la última de cada cara, porque por supuesto lo hemos traído en vinilo, son auténticos himnos, versiones, temas propios como el de Wits que hemos escuchado o como esta versión del Do You Love Me. Pero con eso del vinilo, de darle vuelta a las caras, lo que estamos haciendo es poner el primer disco en un plato, el Here Are the Sonics, pero ya tengo preparado en el plato de la izquierda el segundo, Boom, que se abría con otro de los que formaría parte de ser los clásicos con mayúsculas de los Sonics. El tema se titulaba Cinderella. Otro clásico del garaje, otro clásico del rock and roll más acelerado y más cavernícola. Esa palabra igual suena hoy bastante. Y no solo hablando de los Sonic. Cinderella habría su segundo trabajo, Boom, 1966, que repitió la misma producción. La misma producción entre comillas, porque es bastante simple, elemental, y al fin y al cabo el encargado fue un ingeniero de grabación, Kearney Barton, no realmente un productor musical, sino alguien que simplemente grabó la cosa lo mejor que se pudo. Hemos puesto este Cinderella del Boom mientras hemos aprovechado, y no es que nos sobre el tiempo, porque a canciones de dos minutos y medio, hoy la cosa a los platos va a tener que ir rápida. Ya hemos dado la vuelta al primer disco, al Here Are the Sonics, en el segundo plato, y el corte que abría la cara B es otro de sus clásicos, clásicos con mayúscula. Por supuesto, estamos hablando del Psycho. No se ha estropeado vuestro receptor de radio. Así de animales sonaban los Sonics en 1965, este Psycho, el que fuera su segundo single, y que junto con The Wits pues le dieron un pequeño reconocimiento. Y el reconocimiento estamos hablando de bastante restringido al noroeste de los Estados Unidos. Para una banda de Tacoma, en aquellos tiempos, el máximo nivel de éxito era ir a tocar a Seattle. Pues bueno, tocaron en Seattle, tocaron en el famoso Seattle Coliseum, compartieron escenario con los Beach Boys, con las Shangri-Las, y este primer disco de 1965 pues enseguida pues tuvo la mínima repercusión para que en 1966 grabaran otro segundo trabajo. También con la, entre comillas, producción del ingeniero Kearney Barton, pues publicaron su disco Boom. Incluye otra vez un montón de versiones, temas propios como ese Cinderella que hemos escuchado y este que vamos a sonar ahora, que es The Hustler. (Risa) Hustler de Sonics en su segundo trabajo titulado Boom, tema de 2 minutos 12. El Psycho era de 2:13 y el siguiente, el tercer grandísimo clásico de su primer trabajo, del Gerard de Sonics, pues sigue bajando a los 2 minutos 10 segundos. Y al fin y al cabo, ¿para qué más? Si en 2 minutos 10 segundos se puede hacer barbaridades como este Strict 9. Some folks like water, some folks like wine. Well, I like the taste of straight strychnine. Hey, you may think it's funny that I like this stuff, but once you've tried it, Strict 9, 1965, The Sonics, en su obra cumbre, su primer trabajo, Here Are The Sonics, cuatro temas que hemos puesto de este primer trabajo. Podríamos seguir poniendo más, pero tenemos un montón. Y como duran 2 minutos, 2 minutos 10, 2 minutos 12, la siguiente baja a los 2:08, pues seguiremos escuchando. Estamos aquí en Frecuencia Activa. Esto es Radio MAI 102.8 de la FM. Frecuencia Activa es un programa de música. Música sin complejos, para gente sin prejuicios. Gente que aprecie discos de soul, discos de rock, de rhythm and blues, discos más tranquilos, discos más acelerados y salvajadas como los Sonics, por supuesto. Down the Sonics en su segundo trabajo, Boom, 1966. La reputación de los Sonics creció, siempre desde luego dentro de la moderación y por supuesto muy localizado en el noroeste de Estados Unidos, la costa oeste un poquito, pero no pensáis desde luego que fuera un grupo ni siquiera popular al otro lado del país. Los Sonics, tras estos dos primeros discos, el Here Are The Sonics y el Boom, pues bueno, el mínimo prestigio les llevó a firmar con Jerden Records, otro sello también del noroeste, pero que bueno, tenía un acuerdo de distribución con Paramount Records, y eso pues bueno, para dar a la banda un intento de mínimo éxito. Enviaron a los Sonics a Los Ángeles a grabar su tercer álbum y los enviaron incluso bajo la producción de un productor, Larry Levine, que hizo grandes obras en cuanto al pop y el rock en su época, pero quizás no entendió demasiado el concepto de los Sonics. El tercer disco de los Sonics, titulado Introducing the Sonics, es otra vez como volver a presentar al grupo, volver a incluir algunos de los temas que sonaron en su primer y segundo trabajo, regrabados, pero con una quizás falta de fuerza. Quizás la suciedad, la producción semi-amateur de los dos primeros trabajos, hicieron que este tercer álbum de los Sonics pues era otra cosa, y esa cosa pues ya no acababa de enganchar. Pero aún así, no es un mal disco, y tiene temas muy buenos, como por ejemplo este, You Got Your Head on Backwards. Got your head on backwards, baby. You don't know where you're at. You got your head on backwards, baby. Watch out or you'll fall flat. You know, instead of saying hi to the people that you meet, you only say goodbye as you're walking. walking down the street, you got your head on backwards, baby, and you're gonna hit the ground. Yeah. Well, when you finally fall down, baby, I don't wanna be around. No. Well, people been asking me what's wrong with you. Now they can't understand all them crazy things you do. I got something to say and I'm saying it out loud. You better shape up, baby, come down off of your clouds. You got your hair backwards, baby, and you're gonna hit the ground. Yeah. Well, when you finally fall down, baby, I don't want to be around. No. Y'all looking strange. Now you can't stay this way, you know. You just gotta change the way you're walking, talking. It ain't looking right. So the way that you've been acting is too far out of sight. You got your head on backwards, baby. Yeah, and you're gonna hit the ground. Well, when you finally fall down, baby, I don't want to be around. No. Yeah, baby. Now you got your head on backwards. You Got Your Head on Backwards, The Sonics, en su tercer trabajo, Introducing The Sonics, 1966. Desde luego incluyendo Rhythm and Blues y quizás bajando un poquito el acelerador, e incluso regrabando alguno de sus clásicos iniciales. Se nos echa ya el tiempo encima, pero la verdad que en estos 35 minutos han sonado un montón de canciones de los Sonics, pero aún va a sonar alguna más. Hemos puesto muy pocas versiones, las versiones que hicieron los Sonics daría para otro especial. Y vamos a acabar con un clásico, con otro clásico de Bo Diddley, aquí en la interpretación de los Sonics, este I'm a Man. Baby, in our time, I'm a man. I spell him. E-N. So man, yeah. Gonna shoot, so I'll never miss. Me love you, baby. Can't resist. I'm a man. I spell him. A-N, man, yeah. Gone back home Kansas too. Find me a little girl just like you. I'm a man. I spell M A N. los Sonics en este especial de Frecuencia Activa que hemos titulado Días de Garaje. The Sonics, que tras la falta de éxito de este tercer álbum, fueron abandonando progresivamente. Bennett, Rosley dejaron la banda, a la par que la reputación del grupo seguía creciendo durante la década de los 70, siempre en un circuito bastante marginal, y llegó hasta los 80, donde vamos a poner algunos grupos, desde luego, más que influenciados por los Sonics. La historia actual, yo creo que muchos ya lo conocéis, una reunión casi anécdota en 2007 para una especie de pequeño festival. Se juntaron algunos de los Sonics, eso llevó a otro par de conciertos en 2008-2009, y en 2010 entraron a grabar con Jack Endino un nuevo trabajo, Eight, titulado, con creo que eran cuatro temas nuevos y cuatro temas en directo. Y en este año 2015 han publicado un muy muy buen trabajo titulado This is the Sonics, que sonará en la semana que viene aquí en Frecuencia Activa. ¿Para qué dejarlo para más tarde? Y el grupo está en la carretera otra vez, con tres miembros originales de los Sonics, pero miembros acompañados de un par de grupos de los Wailers, no confundir con los de Marley, ¿de acuerdo? Estamos hablando también de otro grupo del noroeste, de garaje norteamericano, y este jueves estarán en Las Armas. ¿Pero con qué vamos a acabar el programa de hoy? ¿A qué vamos a dedicar estos 15 minutos? Pues a esos grupos influenciados en todas estas décadas por los Sonics. Y en los años 80 hay desde luego dos grupos, o dos de mis grupos favoritos de los 80, la influencia es clara. Los dos en su primer disco, primer trabajo, primer larga duración, incluyeron alguna versión de los Sonics. El primer grupo del que vamos a hablar, su primer larga duración, antes había un EP, se llamaba Sons the Lord Taught Us, las canciones que el Señor nos enseñó. Estoy hablando de los Cramps, Lux Interior, Poison Ivy, y entre las canciones originales y versiones, con la producción de Alec Chilton, estaba esta, su versión del Strychnine de los Sonics. Yeah. Gran versión del Strychnine de los Sonics, aquí por unos jovencísimos Cramps en su primer disco de 1980. Los Cramps, uno de nuestros grupos favoritos. Un grupo del cual quizás podríamos hacer otro especial en próximas semanas. No sé, animarnos. Tenemos una dirección de mail, contacto, tal cual se escribe, cual suena como escribe, @frecuencia.es, frecuencia con K y con Z. Pues bueno, animaos, o quizás a través de nuestra cuenta de Twitter, Frecuencia Radio, animarnos a si queréis que hagamos en breve un especial de los Cramps. O otra opción que podríamos elegir sería hacer un especial de los Fastones. Fastones, en 1984, la banda de Rudy Protudri, su primer trabajo, Lysergic Emanations, tenía no una, sino dos versiones de los Sonics en su primer trabajo. Este es Strychnine otra vez, y la cara B del disco de Fastones, este Lysergic Emanations 1984, se abría con una fabulosa versión del Cinderella, donde los Fastones intentaban ser incluso más brutos que los propios Sonics. Cinderella, los Fastones en 1984, nutriendo su primer trabajo, Lysergic Emanations, de la versión del Strychnine y el Cinderella de los Sonics. Desde luego, si hay un grupo que el comienzo de su carrera se la puede ver en gran parte a los Sonics, son los Fastones. No sé, también podríamos hacer un especial de los Fastones, o de los Cramps, o de los dos, no sé. Ahí tenemos nuestro correo, contacto@frecuencia.es, y nuestra web, donde podéis incluso hasta votar. Y prometemos que si nos animáis, haremos un especial de los Cramps, de los Fastones, de los dos, o del siguiente grupo que va a sonar ahora. El siguiente grupo también en los años 80, se formaron en 1986, Y como Frecuencia Activa es un programa de música sin complejos para gente sin prejuicios, pues la verdad nos da igual que la música venga del estado de Washington, venga de California o venga de Alagón. Y en Alagón yo creo que ya sabéis de quiénes estamos hablando. Cinco chavales de Alagón, pueblo aquí cercano, muy cercano a Zaragoza, mezclando rock and roll, garaje, toque, punk, mod. Y estoy hablando de Los Furtivos, por supuesto. En 1988 publicaron su primer single. 1989 publicaron alguna canción, algún recopilatorio, aquel mítico Sangre Española del programa de Cachi. Y Los Furtivos, que yo creo que muchos los conoceréis, pero si no, no sé qué habéis estado haciendo todo este tiempo, tenían auténticas barbaridades como este No Puedo Aguantar Más. Puedo aguantar más. 1988, un single que grabarán en los estudios Kikos de Zaragoza. No puedo aguantar más y se nos echa el tiempo encima, se nos va el programa y seguiríamos escuchando a Los Furtivos, a los Sonics, a los Cramps, a los Fastones o a cualquiera de estos grupos que han completado este programa de Frecuencia Activa de hoy, que hemos titulado Días de Garaje. Va a entrar otra canción de Los Furtivos, por supuesto. Antes nos despedimos, los saludos de Toño Elías. La semana que viene más Frecuencia Activa a las 11 de la noche, una hora de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Como se suele decir, nos vemos en los bares o este jueves en el concierto de los Sonics. Adiós, nos vamos con Los Furtivos y si podríamos decir que tuvieron un mini hit, quizás fuera este Solo Quiero Rock and Roll. Rieron de mí porque solo soy un perdedor. un poco de rock.